desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Iniciamos una vez más un programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa 549 que en ya más de 15 años venimos trayendo periódicamente todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar un poquito de física de partículas, pero sin complicarnos demasiado la vida. O sea, ciertas partículas, una en particular, hipotética aún, pero que está muy relacionada con esa parte oscura del universo. Una partícula que se llama axión. El axión se ha propuesto como la responsable de la formación de la materia oscura en el universo. Bien, vamos a contar un poquito la historia de esto. Resulta ser que en 1977 un famoso físico llamado Frank Wilczek estaba realizando un paseo, pero que fue un paseo que cambió el curso de la física de partículas para siempre. En ese paseo tuvo lo que serían los gérmenes de dos ideas realmente buenas. La primera fue cómo una partícula teórica, que más tarde se llamaría el bosón de Higgs, podría interactuar con otras partículas. Y así sería como se encontró el Higgs décadas después. Y la segunda idea, sin embargo, que tardó un poco más en hacerse popular, en la que Wilczek había imaginado una forma de producir partículas muy ligeras, esencialmente sin masa, y habló con su colega, otro famosísimo físico, Stephen Weinberg, que había estado pensando en la misma línea, y juntos predijeron una nueva clase de partículas que ahora llamamos axiones. Weinberg se mostró optimista y convenció a Wilczek, en ese momento estaba en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, de que los axiones serían fáciles de encontrar, pero casi medio siglo después, la realidad es que aún los estamos buscando. Y ahora hay mucho más que la misteriosa naturaleza de la materia oscura en juego, porque los axiones ofrecen realmente una solución a toda una serie de misterios cosmológicos, incluida la elusiva energía oscura, que se cree es la que impulsa la expansión del universo. Son, en definitiva, las partículas que podrían resolver el universo. Es por eso que los esfuerzos para buscarlos se están intensificando como nunca antes. Unos años antes de ese fatídico, por decirlo así, paseo, Wilczek estaba en un supermercado con su madre cuando vio un detergente de marca Axión. Le gustó el nombre y cuando surgió la oportunidad para que una nueva partícula solucionara un problema, parecía que las estrellas se habían alineado, ¿no? Weinberg lo había estado llamando Higglet o algo así, pero estuvo de acuerdo en que Axión era un nombre mejor. Vean ustedes que ninguna consideración científica, ¿no? Las casualidades que se van dando mientras uno investiga, ¿no? Las axiones, si existen, cumplirían las extrañas reglas de la mecánica cuántica, y eso significa que podrían actuar como ondas y partículas. Como partículas, tendrían una masa excepcionalmente baja, entre cientos y miles de millones de veces más pequeña que las partículas más ligeras que conocemos hoy. Como serían tan ligeros, su longitud de onda podría ser tan larga como el ancho de una galaxia. Y no es que los axiones originalmente estuvieran destinados a ser una solución a los misterios cosmológicos. En cambio, el primer problema que resolvieron fue algo llamado el problema de la paridad de cargas fuertes, se traduciría, que es un misterio en la física de partículas relacionado con la fuerza fuerte, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y a diferencia de las otras tres, afectan a la materia y a la antimateria de diferentes maneras. La fuerza fuerte afecta a las partículas subatómicas llamadas quarks en la misma medida que a su contraparte de antimateria, los antiquarks. Pero si hubiera algún tipo de campo nuevo impregnando el universo, compuesto de partículas ligeras como axiones, podría explicar esta simetría inusual. Y luego, en 1983, varios físicos, incluido al mismo Wilczek, comenzaron a darse cuenta de que este nuevo tipo de campo también podría resolver otro problema importante. Y esto sucedió porque en el universo primitivo había mucha energía. Y a medida que el universo se fue enfriando, ese campo de acciones comenzó a oscilar, según se cree. En otras palabras, emitiría energía en forma de luz pulsante y calor. Y resulta que la energía transportada por esas oscilaciones se comporta exactamente como la tan buscada materia oscura. Entonces, los axiones se fueron convirtiendo en candidatos a materia oscura, pero hay que tener algo en cuenta, y es que son muy buenos para esconderse. Y esto se debe principalmente a que podría presentarse en una gama dramáticamente amplia de masas posibles, por lo que saber en dónde buscarlos es realmente complicado. Como la energía y la masa son intercambiables, los físicos miden las masas de las partículas utilizando una unidad conocida como electronvoltio, siendo la masa de un protón de 1.000 millones de electronvoltios. Lo más pesado que podría ser la axión es aproximadamente una centésima de electronvoltio, pero puede llegar hasta la billonésima parte de un electronvoltio. O sea, debido a la enorme variedad de masas que se considera, nadie realmente sabía por dónde empezar. Y entonces el entusiasmo que había surgido por las axiones empezó a hacerse un poco más moderado. Pero al mismo tiempo, había ido ganando adeptos una explicación alternativa para la materia oscura. Se estimó que las partículas masivas que interactúan débilmente, llamadas WIMP, eran mucho más grandes que los axiones alrededor de la masa del protón, lo que significa que los experimentos para encontrarlos eran más fáciles de hacer. Y por otro lado, los experimentos para buscar axiones fueron realmente difíciles. Durante muchos años los WIMPs fueron los dominantes y los axiones recibieron menos atención. Sin embargo, en las décadas transcurridas desde que se propusieron los WIMPs, ha habido muchas búsquedas, todas las cuales han resultado insuficientes. Y en los últimos años, las investigaciones han sugerido que, cuando se trata de materia oscura, los axiones podrían tener más sentido que los WIMP. Básicamente, se han convertido en el candidato preferido para la materia oscura. Una de esas pistas proviene de la forma en que la luz se curva alrededor de las galaxias debido a su gravedad. Se cree que la mayoría de las galaxias están rodeadas por halos de materia oscura. Esto lo vemos en la forma en que giran, que parece ser uniforme. De esto los astrónomos deducen que deben ser atraídos igualmente en todas direcciones por alguna fuerza invisible. Y ahí es donde entran en acción los axiones. Su longitud de onda, o sea, la distancia a la que oscilan, podría ser de hasta 3.000 años luz. Pero de la misma forma que las ondas en un estanque, esas oscilaciones interactuarían entre sí, provocando interferencias. En un halo de materia oscura, eso podría formar regiones notables de axiones de mayor y menor densidad. Forman algo así como un halo muy grumoso, ¿no? A principios de este año, justamente, un equipo de astrónomos encontró evidencia de una estructura tan grumosa en la que la forma en que la luz se curva alrededor de una galaxia en su camino hacia la Tierra. Y eso fue un avance muy emocionante, porque si las axiones fueran la respuesta a la materia oscura, podrían resolver un misterio que por un lado está separado del tema, pero por el otro está relacionado. O sea, esa materia oscura podría estar agrupándose menos de lo que esperaríamos. Las observaciones del fondo cósmico de microondas, esa luz sobrante de la inflación del universo primitivo emitida hace unos 380.000 años después del Big Bang, no coinciden con la distribución de los cúmulos de galaxias que vemos hoy. Tenemos un modelo del universo para predecir cómo debería verse inmediatamente después del Big Bang y hoy. Y esas dos observaciones no concuerdan entre sí. Entonces detectaron este problema, se les dio un nombre técnico, detección del sigma 8, y se ha trabajado en esto durante años. Y la cuestión es que si la materia oscura estuviera compuesta al menos en parte de axiones ultraligeros, es decir, aquellos en el extremo inferior del rango de masa potencial, esas axiones podrían suprimir la agrupación. Y la evidencia de esto podría llegar pronto, si tenemos suerte, porque estas axiones podrían aparecer en experimentos que busquen encontrar fuerzas gravitacionales. Ondas, ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por objetos masivos que giran o chocan. Hace unos meses, un puñado de experimentos que midieron los tiempos de llegada de pulsos de luz de estrellas que giran rápidamente, conocidos como conjuntos de sincronización de pulsares, revelaron la primera evidencia de un fondo de ondas gravitacionales que impregna el universo. Y esas ondas también resultan ser una excelente manera de medir la distribución de la materia oscura en el cosmos. Las axiones oscilantes dejarían huellas en estas firmas de ondas gravitacionales. Hasta ahora, los conjuntos de datos no son lo suficientemente sensibles como para detectar esas huellas. No encontraron nada en el primer intento, pero los resultados deberían seguir mejorando a medida que se midan más pulsos, reduciendo una posible señal de una acción de materia oscura. Y si se detectan, es posible que las axiones constituyan realmente toda la materia oscura y así se resolvería el misterio de una sola vez. Pero también podría ser que representen solo una fracción de ella y que el resto sean WIMPs u otros candidatos, ¿no? Cosas como agujeros negros primordiales que quedaron en el Big Bang, no sé, bueno, hay muchas propuestas. No hay ninguna razón por la que la materia oscura deba ser una sola cosa. El modelo estándar del universo es muy complicado, con protones, neutrones, quarks, electrones, todos. ¿Por qué la materia oscura debería ser algo tan simple? Los propios axiones probablemente tampoco se presentarían en una sola forma. Es probable que si existe un tipo de axión, entonces haya también una variedad de ellos, desde los ultraligeros hasta los relativamente pesados, como una familia de ondas y partículas, cada uno de los cuales es aplicable a diferentes problemas. Sería muy natural, por ejemplo, tener axiones de diferentes masas, según se cree. Pero también hay que tener cuidado al usar eso para decir que tenemos una axión por cada problema cuando no hemos tenido ninguna evidencia experimental directa de ninguno de ellos. O sea, al menos no todavía. Pero una observación que hizo el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea proporcionó algunas de las mejores pruebas hasta el momento. Y tal, esta vez, los axiones podrían ayudar a resolver un misterio cosmológico completamente diferente al ofrecer una posible explicación para la energía oscura, esa fuerza desconocida que hace que el universo se expanda, se desintegre. En 2020, unos investigadores japoneses estaban, analizando mediciones del fondo cósmico de microondas del satélite Planck cuando encontraron algo realmente intrigante. Observaron una propiedad llamada polarización, o sea, la medida que de la orientación de la luz cuando viaja como una onda, y descubrieron que había girado un par de grados más de lo esperado. Parecía como si algo hubiera interferido con la luz entre o que hubiera algo, digamos, que le hizo rotar la polarización antes de que fuera liberado ese protón y alcanzado el satélite, ¿no? En el camino entre que se liberó y alcanzó el satélite. Lo que es aún todavía más intrigante es que ese extraño efecto ya se había predicho hace décadas, allá por los años 80. Algunos investigadores habían estado trabajando sobre el campo de acciones y descubrieron que, como partículas de luz, o si fotones se movieran a través de él, el campo los haría interactuar consigo mismos. Y la polarización de luz detectada por Planck se explica de forma muy natural si hubiera acciones entre el fondo cósmico de microondas y nosotros que lo detectamos, ¿no? Da la casualidad de que el tipo de acción propuesto se comportaría como energía oscura, pero solo durante un cierto periodo de tiempo. Y eso lo convierte en parte de una clase de energía oscura conocida como energía oscura temprana, que se llama así porque solo habría existido en el universo primitivo. Hay muchos tipos teóricos de energía oscura temprana, pero este es particularmente extraño, porque las axiones habrían actuado como energía oscura después de que se liberara la luz del fondo cósmico de microondas, interfiriendo con ella en su camino hacia nuestros telescopios. Pero luego, en momentos posteriores, habrían comenzado a actuar como materia oscura. Se comportan un poco como energía oscura y un poco como materia oscura. Interesante. Las axiones también ofrecen posibles explicaciones para una variedad de otros misterios. Por ejemplo, podrían proporcionar respuestas a dos misterios más en cosmología, además de la materia oscura y la energía oscura. Y la primera es la tensión de Hubble. Esa es la pregunta de por qué, cuando predecimos la aceleración de la expansión del universo basándonos en el análisis de la luz excedente del Big Bang, conocida como fondo cósmico de microondas, obtenemos una velocidad diferente a la que vemos cuando observamos las velocidades de las estrellas que se alejan de nosotros localmente. Las acciones pueden algo así como alterar la historia del universo. Y si ciertos tipos de acciones existieran en el universo primitivo, podrían cambiar lo que predecimos basándonos en el fondo cósmico de microondas y así eliminando esa tensión. Y el segundo misterio es, ni más ni menos, de por qué existe algo. Resulta ser que cuando nació el universo, la materia y la antimateria debieron haberse formado en cantidades iguales, aniquilándose para no dejar nada. Eso, por supuesto, no sucedió. Y resulta que un campo de acciones giratorio podría explicar el desequilibrio. Pero el resultado de la polarización de Planck es el más interesante. Un observatorio espacial japonés llamado Lightbird, cuyo lanzamiento está previsto para el 2028, está diseñado específicamente para medir la polarización del fondo cósmico de microondas. Y eso confirmará si esa rotación extraña existe o no. Si la señal se mantiene, podrían existir esos extraños acciones que se comportan como energía oscura y luego como materia oscura. Podemos intentar buscarlos y si hay suerte es posible que estén justo por debajo de nuestros límites superiores de detección actuales. Y mientras tanto, en la Tierra, los experimentos para encontrar acciones hoy se están acelerando. Podría decirse que el mejor esfuerzo hasta la fecha ha sido el experimento acción de materia oscura en la Universidad de Washington, en Seattle, que utiliza imanes para tratar de atrapar acciones que se descomponen en fotones, lo que, según la teoría, deberían hacer cuando estén influenciados por un campo magnético. Pero este es un enfoque lento, porque requiere muchas mediciones. Es como, digamos, una radio de AM, pero en lugar de una estación de radio está sintonizando acciones, ¿no? Hasta ahora ese experimento, que funciona desde 1996, ha explorado solo una pequeña fracción de alrededor del 5% del rango de masa potencial de la acción. Pero el experimento todavía se está ejecutando y ampliando su rango de búsqueda y una detección podría ocurrir en cualquier momento. O sea, mañana podríamos descubrir una acción. También están surgiendo otros experimentos más pequeños que aprovechan el mismo rasgo que hizo que las acciones fueran tan poco atractivos en primer lugar, y es su amplia gama de masas posibles. Un nuevo trabajo llamado Quantum Sensing va a comenzar una búsqueda de acciones en 2024. El experimento puede realizarse más fríamente que otras búsquedas de acciones, o sea, cerca del cero absoluto, y nos va a colocar esencialmente en el régimen cuántico. Deberíamos ser más sensibles que otros experimentos con este trabajo. Ahora, hay ideas para cubrir todo el rango de masas que se cree puede tener una acción, y eso es muy emocionante, porque en el frente de la materia oscura existe cierta competencia entre los WIMPs y las acciones. La búsqueda de WIMPs continúa, pero el número de lugares donde podrían esconderse es cada vez menor cada año. Pero para las acciones, muchas de las posibilidades aún están por explorarse. Existe toda una carrera entre los experimentos con acciones y WIMP, pero también son complementarios, porque no buscan la misma partícula. Si aparecen acciones, podrían solucionar una gran cantidad de problemas con nuestro universo. Y en ese sentido, realmente, estarían a la altura de su nombre, inspirado por ese detergente comercial, ¿no? Wilczek, por su parte, está convencido de que algún día lo vamos a encontrar. En teoría, no hay otra manera de resolver los problemas que aborda. Esta partícula, o algo similar tiene que existir. Y seguramente la vamos a encontrar. Pasamos al primer tema musical de la mano de Daniel Migueles y en unos momentos continuamos con más desde el sur, explorando el cosmos. Con sus ideas, los físicos Frank Wilczek y Steven Weinberg imaginaron un nuevo tipo de partícula que hasta ahora es teórica, el axión. Los axiones, si existen, cumplirían las extrañas reglas de la mecánica cuántica, lo que significa que podrían actuar como ondas y como partículas. Como partículas, tendrían una masa excepcionalmente baja, entre cientos y miles de millones de veces más pequeña que las partículas más ligeras que conocemos hoy. Como serían tan ligeras, su longitud de onda podría ser tan larga como el ancho de una galaxia. En 2022, Sophos, de Ulises Lavaroni, publicaba el disco Mueón. Esta palabra, en boca del artista, es la unión de dos palabras griegas antiguas. Mueo, que significa iniciación a los misterios, y Eón, que significa Dios del tiempo infinito. Misterio y tiempo infinito. Dos conceptos que le cuadran muy bien a la acción. Y el tema Nuevas Partículas habla justamente de que cada cierto tiempo se encuentra una nueva partícula o un nuevo estado de una partícula ya conocida. Evoca al tiempo infinito y también, en sus ritmos cortos y cambiantes, el tema parece reflejar la vida efímera y enloquecida de algunas partículas ya conocidas. Nuevas partículas. Thank you. Para descansar un momento de la física de partículas, vamos a pasar a uno de los temas preferidos de nuestros oyentes, que es la búsqueda de vida extraterrestre. Y hay algunas cosas interesantes que han ido apareciendo sobre este tema. Algunos lo llaman el comienzo de la astroingeniería, un proyecto llamado Hephaestus, que, bueno, para un proyecto que busca la firma de una civilización extraterrestre avanzada, este nombre de Hephaestus o Hefesto es una elección muy adecuada. De hecho, los líderes del proyecto, que son de la Universidad de Uppsala en Suecia, se apresuran a señalar que este dios griego, que era el Vulcano de la época romana, era una especie de herrero sobrenatural del Monte Olimpo por transgresiones relatadas de diversas formas. Se convirtió algo así como en un artesano fabricante de armas conocidas por sus invenciones tan extraordinarias. Algo así, una especie de tecnólogo de los dioses. Así que, ¿qué mejor nombre para elegir para un proyecto que impulsa el SETI no solo a lo largo de la Vía Láctea, sino a miles de galaxias más allá? Profundizar y llegar lejos es una medida sensata, teniendo en cuenta que no tenemos absolutamente ninguna información sobre cuán común es la vida más allá de nuestra propia Tierra, si es que existe. Si el número de civilizaciones extraterrestres en una galaxia determinada es escaso, entonces un estudio que busque evidencia de ingeniería al estilo de este dios Hefesto, en gran escala, examinará los datos de observación existentes de nuestra propia galaxia, pero también considerará lo que hay más allá. Es por eso que el primer artículo del proyecto, que es del 2015, buscó lo que los autores llamaron astroingeniería Dysoniana en más de 1000 galaxias espirales. ¿Recuerdan Dyson, no? Freeman Dyson, ese que fue popular por la idea de las esferas que podrían generar las civilizaciones muy desarrolladas para aprovechar la luz y la energía de su estrella, toda esa energía, dado que una civilización, cuanto más avanzada es, más requerimientos tendría. Bueno, esta astroingeniería Dysoniana es la que se estaría buscando. En artículos más recientes se ha sostenido dentro de la Vía Láctea el incorporar datos de Gaia, del TUMAS, o sea, del Observatorio de Observación de todo el cielo en la onda de 2 micrones, y las observaciones acumuladas de Wide Field Infrared Survey Explorer, o NEOWISE, conocido también con ese nombre, analizando las firmas de observación de lo que sería el proceso de construcción de las esferas de Dyson y señalando los límites superiores de detección de tales esferas si es que se estuvieran formando en la Vía Láctea. Estos objetos podrían presentar niveles de brillo óptico anormalmente bajos, pero un flujo alto en el infrarrojo medio. Y ese es el método básico para buscar esferas Dyson. Identificar la firma de calor residual mientras se descartan objetos estelares jóvenes y otros factores que pueden imitar esos parámetros. Y ahora, en este nuevo artículo, que se centra en los candidatos de las esferas Dyson que hay identificados hasta ahora, o de candidatos, sí, de esferas Dyson que hemos identificado, suscita toda una reflexión. La clave del concepto es la idea de que cualquier civilización extraterrestre floreciente y muy avanzada va a necesitar encontrar fuentes de energía para satisfacer sus crecientes necesidades. Una fuente obvia es una estrella que puede ser captada por una esfera de satélites recolectores de energía. La idea que Dyson presentó en su artículo en Science en 1960 explica cómo se podría realizar una búsqueda, en su título, búsqueda de fuentes estelares artificiales de radiación infrarroja. En otras palabras, en ese artículo planteaba la idea de peinar el cielo en busca de anomalías infrarrojas. Es muy coherente este enfoque dysoniano del SETI, que no hace ninguna suposición sobre ninguna decisión de comunicarse. Como no tenemos una idea posible de los valores que impulsarían a una cultura alienígena a intentar hablar con nosotros, o de hecho con cualquier otra civilización, ¿por qué no agregar al espacio de búsqueda las cosas que podemos detectar de otras maneras? Independientemente de cómo esté construida, una esfera Dyson debería producir calor residual, ya que oscurece la luz de la estrella central. La esfera envuelve a la estrella, ¿se entiende la idea? Las búsquedas infrarrojas podrían detectar una estrella extrañamente tenue, pero radiante en longitudes de ondas infrarrojas, y también podríamos encontrar cambios en el brillo a medida que evolucionara dicha megaestructura, que varían en periodos de tiempo relativamente cortos. Obviamente el tema de la financiación es determinante, así que todo este proyecto de búsqueda de SETI tendría que realizarse utilizando datos ya existentes. También es útil que los estudios en profundidad de candidatos a esfera Dyson particulares puedan resultar útiles para determinar propiedades astrofísicas que interesen a toda la comunidad, especialmente porque existe la posibilidad de mecanismos de retroalimentación sobre la estrella desde cualquier esfera de tecnología circundante. Buscamos megaestructuras extraterrestres, pero incluso si no las encontramos, aprenderemos sobre propiedades estelares inusuales y perfeccionaremos así nuestra técnica de observación. No es un mal camino a seguir, incluso cuando continúa el esfuerzo tradicional del SETI en radio y en óptica. El número de búsquedas de esferas individuales de Dyson es sorprendentemente grande y se remonta al menos a 1985, cuando un radioastrónomo ruso, un tal Slish, buscó, utilizando datos de la misión del satélite astronómico infrarrojo, el IRAS, al igual que lo hizo en una fecha posterior otro ruso, Timofeev. Y bueno, lograron buscar firmas de Dyson hasta unos 300 parsecs. Pero podemos ir antes aún, porque el mismo Carl Sagan estaba reflexionando sobre la detectabilidad infrarroja de las civilizaciones Dyson en un artículo de la Astrophysical Journal allá por los años 60. Y en tiempos más recientes también han surgido otros proyectos. Lo que resulta sorprendente es darse cuenta de que la lista de objetivos ha ido creciendo tanto a medida que nuestras tecnologías han mejorado, que bueno, hay que tener en cuenta el artículo del proyecto Hephaestus, que se publicó en 2022, que dice que la mayoría de los esfuerzos de búsquedas se han dirigido a esferas Dyson individuales completas, empleando fotometría de infrarrojo del satélite astronómico y del infrarrojo lejano, mientras que unos pocos consideraron esferas parciales de Dyson. El IRAS escaneó el cielo en el infrarrojo lejano y proporcionó datos de 2.5 por 10 a la quinta fuentes puntuales. Sin embargo, hoy en día dependemos de estudios fotométricos que cubren longitudes de ondas ópticas infrarrojas cercanas e infrarrojas medias que alcanzan recuentos de objetos de hasta 10 a la novena objetivos y permiten programas de búsqueda más amplios. Imagínense la cantidad de datos de la que estamos hablando, ¿no? Así que el trabajo del proyecto de Feistos en este artículo del 2022 se centró en producir límites superiores para esferas de Dyson parciales en la Vía Láctea mediante la búsqueda de datos del Gaia DR2 y resultados del WISE, que mostraron un exceso de infrarrojos, observando más de 10 a la octava estrellas. Todavía no tenemos confirmaciones de las esferas de Dyson, pero el nuevo artículo de Feistos agrega datos del TUMAS y pasa a la versión 3 de datos de Gaia, lo que ayuda así a rechazar los falsos positivos. El satélite Gaia también añade a la mezcla sus capacidades únicas de paralaje, porque proporciona distancias basadas en paralaje que permiten convertir las distribuciones de energía espectral de los objetivos a una escala de luminosidad absoluta. Y esos datos también permiten rechazar otras fuentes puntuales de fuerte radiación en el infrarrojo medio, como los cuásares, pero no descartan estrellas con un cuásar de fondo. En este nuevo artículo de este año se destaca su descripción del proceso de datos, que se centra en separar los candidatos a esferas Dyson de fuentes naturales, incluidos también el polvo circunestelar. Así que se argumenta que es casi imposible probar la existencia de una esfera Dyson basándose únicamente en datos fotométricos, por lo que esencialmente está sucediendo es una búsqueda de fuentes que muestren un exceso de infrarrojos que sea consistente con la hipótesis de la esfera Dyson. El proceso de datos va desde la recopilación de datos a través de una nueva metodología de búsqueda en cuadrícula, digamos, la clasificación de imágenes para filtrar estrellas jóvenes oscurecidas por el polvo o asociadas con nebulosas polvorientas, la inspección de la relación señal-ruido, un análisis adicional del exceso de infrarrojos y la inspección visual de todas las fuentes para rechazar una posible contaminación. Esto se vuelve realmente complicado y se definen así lo que se llaman los factores de confusión. ¿Qué es esto? Bueno, hay tres tipos de factores de confusión: mezclas de señales, estructuras irregulares y características nebulares. En las mezclas, el objetivo que se observa está contaminado por fuentes externas dentro de la cobertura, en este caso del radiotelescopio WISE. La categoría nebular es un falso positivo confuso, no sería una estrella, y por eso desordenado, o sea, sin una fuente discernible de infrarrojo en la búsqueda del objetivo. Y los irregulares son fuentes sin indicación de nebulosidad cuya naturaleza exacta no se puede dilucidar. Bueno, se podría pensar que una civilización que pueda construir un enjambre de Dyson de energía y recursos naturales tendría una tecnología muy avanzada. Entonces, ¿por qué no buscar esa civilización utilizando un instrumento más astuto, ¿no? Tal vez resolviendo sus necesidades energéticas de formas sutiles. Así que se han realizado varias búsquedas de esferas Dyson, pero recién ahora estamos encontrando candidatos serios y además hay solo 7 que han destacado de ese vasto campo de búsqueda. Estamos muy lejos de saber qué representan estas firmas infrarrojas, pero podemos profundizar en el trabajo del proyecto de Feistos desde su último artículo en 2024 y también reflexionar sobre qué pueden hacer los astrónomos mientras intentan aprender más. Necesitamos considerar cuánto podemos deducir de la fotometría, o sea, del medir la luz de fuentes astronómicas en diferentes longitudes de onda, y eso nos permite derivar valores de distancia, temperatura y composición. También podemos medir la luminosidad del objeto, y eso complica en términos de las esferas de Dyson, porque ¿cómo cambia la fotometría de una estrella en particular cuando una esfera de Dyson la encierra parcial o completamente, ¿no? Para encontrar evidencia de astroingeniería ahí, es que se empezaron a desarrollar modelos, que es lo que destaca ahora en esta búsqueda, ¿no? Se basan en 2 aproximaciones al efecto de una esfera de Dyson en la fotometría de una estrella. Primero, se necesita modelar el oscurecimiento de la estrella por su propia esfera. Y más allá de eso, es esencial tener en cuenta la reemisión de radiación absorbida en longitudes de onda mucho más largas, ya que una megaestructura, si la podemos llamar así, emite calor. Así que se ha modelado el componente estelar con una versión oscurecida de un espectro original y el componente de una esfera Dyson como un cuerpo negro cuyo brillo depende de la cantidad de radiación que se recoge. Y recientemente se examinaron datos posteriores del Gaia, del Data Release 3, y al mismo tiempo se incorporó la fotometría del TUMAS y del WISE de unos 5 millones de fuentes para crear una lista de estrellas que potencialmente podrían albergar una esfera Dyson. En este artículo los autores se centran en esferas parciales de Dyson que venían oscureciendo parcialmente la luz de la estrella y mostrarían diferentes efectos dependiendo del nivel de finalización de esa megaestructura. El calor residual que se genera en el infrarrojo medio va a depender del grado en que se completó la estructura, así que también se puede tomar datos de esta, digamos, temperatura efectiva, ¿no? Tenemos una firma primaria de la esfera Dyson en forma de exceso de calor, una emisión térmica que aparece en longitudes de onda del infrarrojo medio, y eso significa que estamos en un área de investigación que también involucra otras fuentes de dicha radiación. El polvo de un disco circunestelar es uno, calentado por la luz de la estrella y reemitido en longitudes de onda más largas. Como fuimos viendo, todo tipo de contaminación es posible, pero el canal de datos utilizado por el proyecto EFAITOS tiene como objetivo descartar la mayor parte de las cosas que no serían realmente esferas, ¿no?, de los datos. Y aparecieron estos 7 candidatos a esferas Dyson que sobreviven a todos los filtros. Parecen ser fuentes infrarrojas reales que están libres de contaminación por polvo u otras fuentes. También se sometieron los datos a más de 6 millones de modelos que tomaron temperaturas efectivas de 391 potenciales esferas Dyson. Se modelaron también esferas en rangos de temperatura de 100 a 700 Kelvin con factores de distintos grados de consideración en cuanto al avance de la megaestructura. Y, bueno, entre los muchos factores considerados también desconfían de las emisiones H-alfa que podrían señalar la etapa inicial de un crecimiento estelar y podría estar implicadas en observaciones infrarrojas que no tienen nada que ver con las esferas Dyson. La cuestión es que varios procesos que involucran material circunestelar que rodea una estrella, como interacciones binarias, estrellas anteriores a la secuencia principal, discos de escombros calientes, pueden contribuir a un exceso infrarrojo observado y no son realmente esferas. Así que, de todos estos datos analizados, sugieren que las fuentes candidatas, estas 7 fuentes encontradas, no son estrellas jóvenes. ¿Serán estrellas rodeadas por discos de escombros calientes? Bueno, lo interesante acá es que las 7 son estrellas de clase M y, como dicen los autores del artículo, los discos de escombros de enanas M son bastante raros y solo unos pocos confirmados. ¿Por qué esto debería ser así? Es objeto de un estudio continuo, pero tanto la temperatura como la luminosidad de los objetos candidatos difieren de los típicos discos de escombros. Bueno, las preguntas se profundizan y se multiplican en realidad, ¿no? Los discos de desechos extremos son ejemplos de fuentes de infrarrojo medio con luminosidades altas que tienen temperaturas más altas en comparación con las de los discos estándar, ¿no? Sin embargo, esas fuentes nunca fueron observadas en relación con las enanas M. Bueno, puede ser también que estemos explorando algún objeto totalmente diferente a lo que conocemos. Bueno, se tratan de explorar todas las posibilidades. También consideraron alineamientos casuales con fuentes infrarrojas distantes, compensaciones en la astrometría. Bueno, hay muchos que se ha investigado. Y el artículo sugiere que la espectroscopía óptica es una forma de refutar los discos de desechos falsos alrededor de enanas M que podrían ayudar a clasificar entre los 7 objetos que se han identificado. La rotación estelar, la edad, la actividad magnética, todos pueden ser factores que tienen que ser investigados, pero cuando todo está dicho y hecho, analizar la región espectral alrededor del hidrógeno alfa los puede ayudar a descartar o verificar la presencia de discos jóvenes mediante el análisis de la posible emisión del H-alfa. La espectroscopía del infrarrojo medio es muy valiosa para determinar si la emisión corresponde a un solo cuerpo negro, como asumen los modelos. Bueno, además, la espectroscopía puede ayudar también a determinar el tipo espectral real de los candidatos y, en última instancia, rechazar la presencia de factores de confusión. Bueno, ahí es en donde continúa la búsqueda de las esferas de Dyson. Es necesario que varias piezas encajen en su lugar para que el caso sea aún más convincente, y debemos recordar que la calidad de los datos del infrarrojo medio para estos objetos suele ser bastante baja y se requieren datos adicionales para determinar su naturaleza. La conjetura podría ser que, en lugar de esferas Dyson, estamos vislumbrando astrofísica interesante en relación con las enanas M, que puede impulsar otro tipo de investigación. Pero en cualquier caso, hay que tener en cuenta que entre unos 5 millones de fuentes, solo 7 muestran compatibilidad con el modelo de esferas Dyson. Y si existen estas esferas, evidentemente son extremadamente raras. Pero encontrar solo una cambiaría todo nuestro concepto sobre la vida inteligente en el universo. Otro tema musical y en minutos volvemos con más desde el sur, explorando el cosmos. Un proyecto que tenga el objetivo de buscar la firma de una civilización extraterrestre avanzada, más que una tarea encargada a técnicos, ingenieros y científicos, parece una tarea que solo puede llevar a cabo un mago, un hechicero. Y existe un tema que refleja lo alocado de esa búsqueda, lo metódico y lo infinito que puede llegar a ser esa tarea, así como al mismo tiempo requiere de imaginación y muchas veces cambio de perspectiva. Esta idea de búsqueda alocada en manos de un hechicero ya fue relatada por el tema Búsqueda del disco Hechicero de la banda alemana Tangerine Dream del año 1978. Y es la banda de sonido de la película del mismo nombre. En este tema, la idea repetitiva de la búsqueda frenética se confunde con la persecución, quizá uniendo conceptos que no son tan diferentes después de todo. Y el aura mística de la magia del hechicero lo envuelve todo. Búsqueda. Y regresando al tema de la física de partículas, muchos sabrán ya que, bueno, la comunidad de la física de partículas está de luto por el fallecimiento hace unas pocas semanas de Peter Higgs, que fue ese influyente físico teórico, premio Nobel allá por 2013. En realidad, Higgs escribió muy pocos artículos a lo largo de su carrera, pero realmente los hizo valer. Se sabe bien que Higgs desaprobaba profundamente ese término que le dieron a su descubrimiento como partícula de Dios. No le gustaba nada. Este es el apodo que se le dio al bosón de Higgs, cuya existencia propuso. Pero lo que no es tan apreciado es por qué no le gustó, como a la mayoría de los otros científicos. Es cierto que el propio Higgs era ateo, y aún así, no importa cuál sea la opinión que tenga cada uno sobre estos temas, puede ser que le moleste la noción de una partícula de Dios que no haya surgido ni de la ciencia ni de la religión y fácilmente pueda considerarse una falta de respeto para ambas. Más bien, surgió del marketing y de la publicidad en la industria editorial y sobrevive gracias a otra industria que son los medios de comunicación. Pero hay algo que es más profundo y algo bastante triste en realidad, y es que el apodo pone el énfasis totalmente en el lugar equivocado. Eso oscurece en gran medida lo que Higgs y sus colegas y competidores realmente lograron y por qué son famosos entre los científicos. Imaginemos un tipo de partícula que una vez creado desaparece en una milmillonésima de billonésima de segundo, no se encuentra naturalmente en la Tierra ni en ningún otro lugar del universo durante miles de millones de años, no tiene influencia en nuestra vida diaria, de hecho, nunca ha tenido ningún impacto directo en la especie humana, y solo se descubrió cuando los humanos comenzamos a hacer ejemplos artificialmente. Eso no suena muy divino, ¿no? Quizás a algunos les parezca algo espiritual o divino, y en ese caso llaman al bosón de Higgs la partícula de Dios, pero por el contrario, es posible que deseemos considerar alternativas. Para la mayoría de los humanos, e incluso para la mayoría de los físicos profesionales, la única importancia del bosón de Higgs es esta. Nos da una idea de lo que se llama el campo de Higgs, que ese campo que existe en todas partes, incluso dentro de la Tierra y dentro de cada cuerpo humano, que ha existido a lo largo de la historia del universo conocido, que ha sido confiablemente constante y estable desde los primeros momentos del Big Bang, y que es crucial para la existencia de los átomos y, por lo tanto, para la existencia de la Tierra y toda su vida. Incluso podría ser responsable de provocar la destrucción del universo algún día, en un futuro lejano. Entonces, si vamos a asignar algo de divinidad a las ideas de Higgs, ahí es realmente a donde pertenece. O sea que, en resumen, lo verdaderamente trascendental del trabajo de este físico, y como les decía, el de otros que tuvieron la misma idea básica, como Robert Brut, Francis Englert y otros más, bueno, en el campo de Higgs, la vida depende de la existencia y estabilidad de ese campo, y el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012 fue importante porque demostró que ese campo realmente existe en la naturaleza y que el estudio de este tipo de partículas continúa hoy, aún en el Gran Colisionador de Hadrones, no porque estemos fascinados por ellas, sino porque medir sus propiedades es la forma más eficaz de aprender más sobre el importantísimo campo de Higgs. El profesor Higgs ayudó a revelar uno de los grandes secretos del universo, y es por eso que le debemos mucho. Y realmente pienso que creo que honraríamos su legado de una manera que le hubiera complacido a través de mejores explicaciones de lo que logró. que aclaren cómo se ganó muy merecidamente un lugar en el Salón de la Fama de los científicos para toda la eternidad. Y hay muchas historias que se pueden contar sobre la física de partículas y la misma cosmología también, ¿no? Hay muchas historias que son interesantes, a veces busco para contar aquí en el podcast. Y hay una que me gustó, que tiene que ver con la peor predicción de toda la ciencia. Y acá involucra a esos dos grandes campos, precisamente, las dos teorías fundamentales de la física moderna, como lo son la relatividad general y el modelo estándar de la física de partículas, que hacen predicciones muy diferentes sobre la energía del espacio vacío. Las predicciones entre las dos teorías difieren por un factor de 10 con un 120 ceros, o sea, 100 Google quintillones, una locura. Varias teorías pretenden conciliar esa marcada diferencia, pero no se conoce ninguna solución. Las dos teorías nos dan respuestas totalmente diferentes a una misma pregunta. Una teoría científica exitosa es aquella que hace predicciones precisas y exactas. Los científicos se sienten aún más felices cuando dos teorías distintas hacen predicciones que coinciden entre sí. Por lo tanto, algunos físicos se sienten un poco disgustados cuando utilizan sus dos mejores teorías para predecir la cantidad más simple posible. Y el resultado es que discrepan de manera tan espectacular que a menudo se les llama la peor predicción en la historia de la ciencia. Nos han enseñado que el espacio vacío, bueno, está vacío, pero al no contener nada, parecería que calcular la energía del espacio vacío sería sencillo y la predicción sería cero. Pero sin embargo, esa expectativa no es correcta. Las dos teorías que, cuando se combinan, subyacen a toda la física moderna, se denominan, como les dije hace un momento, relatividad general y modelo estándar de física de partículas. La relatividad general, para el que no lo sabe, es la que describe el comportamiento de la fuerza de gravedad y se aplica a las grandes estructuras del universo. Y por el contrario, el modelo estándar de la física de partículas se utiliza para explicar todas las demás fuerzas y gobierna el mundo cuántico de lo muy pequeño. Ambas teorías se pueden aplicar al espacio vacío y la pregunta es entonces, ¿qué sucede cuando se utilizan las dos teorías para calcular la densidad de energía de un espacio vacío verdadero? Si vamos a analizar primero a ver, la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Esa teoría analiza la forma y el movimiento del espacio mismo. Y sabemos, desde hace algo más de un siglo, que el universo se está expandiendo y la teoría que describe la evolución de él se llama Big Bang. Básicamente la teoría dice que el universo alguna vez fue más pequeño y algo provocó que comenzara la expansión. Y dado que la gravedad es una fuerza de atracción, eso implica que después de que comenzara la expansión, esta se desaceleraría. ¿Por qué? Porque toda la materia del universo atrajo a toda la demás materia. Por lo tanto, fue sorprendente cuando en 1998 unos investigadores que estudiaban la evolución del universo descubrieron que no solo el universo se estaba expandiendo, sino que esa expansión se estaba acelerando. La única forma en que esto podría suceder es si el espacio tuviera una energía pequeña y distinta asociada a él. Si la energía fuera del tipo correcto, daría como resultado una forma, digamos, repulsiva de gravedad. Los investigadores llaman a esta gravedad repulsiva energía oscura y pueden calcular cuánta de ella se requiere para explicar la evolución que observamos del universo. Esa energía es muy pequeña, equivale aproximadamente a la de 4 átomos de hidrógeno por metro cúbico de espacio. pero suficiente para la expansión. Pero también está la visión desde la mecánica cuántica. Entonces, el modelo estándar predice una energía del espacio y de ser así, ¿cómo? ¿No? El modelo estándar dice que todo el espacio está lleno de una variedad de campos. Cuando esos campos vibran, de ciertas maneras, aparecen las partículas del mundo cuántico, como los electrones, los quarks, bueno, todas las conocidas. Sin embargo, incluso cuando los campos están inactivos, normalmente en reposo, permanece una especie de zumbido residual continuo con pequeñas vibraciones transitorias en el mundo cuántico que producen esos campos con una variedad de longitudes de ondas. Y dado que el mundo cuántico de las partículas y las ondas en realidad son lo mismo, implica que el espacio vacío sostiene una mezcla caótica de partículas efímeras que aparecen y desaparecen esencialmente al instante. Ese estado de energía más bajo de los distintos campos es lo que se llama el punto cero, y la energía que contiene se llama, precisamente, energía del punto cero. Ahora, para calcular esa energía en el mundo cuántico, hay que sumar el efecto de todas las ondas cuánticas. En principio, no existe una longitud de onda mínima, por lo que se van sumando ondas cada vez más cortas. Y debido a que la longitud de onda corta significa alta energía, eso quiere decir que se van agregando energías cada vez más altas. Y llevado al extremo, se podrían sumar longitudes de onda cercanas a cero con energía casi infinita, pero sabemos que el modelo estándar eventualmente falla con energías muy altas, por lo que se suman energías hasta un cierto máximo y por lo tanto solo hasta una determinada longitud de onda mínima. Exactamente cuál es la energía máxima que se debe utilizar en los cálculos es un tema de controversia teórica, pero la mayoría de los científicos están de acuerdo en que la energía absoluta más alta posible para la que se aplica el modelo estándar se llama energía de Planck. Si utilizamos esa energía como un límite en su cálculo, se calcula que la energía del punto cero es muy alta. La densidad de energía esa equivale a tener la masa de 100 quintillones de veces más que todo el universo visible compactada en un solo metro cúbico. Y de hecho, bueno, mediante un simple cálculo, la densidad de energía predicha por el modelo estándar es de aproximadamente 10 a la 120 veces la predicha por la relatividad general. Es un 1 seguido de 120 ceros. Esa discrepancia, sin duda, le merece el título de la peor predicción de toda la ciencia. El factor 10 a la 120 es el peor de los casos. Se han propuesto teorías no probadas que mejoran la situación. Por ejemplo, si una teoría llamada supersimetría resulta ser cierta, el desacuerdo es de solo un factor de 10 a la 60. Pero igual es una barbaridad de diferencia. Cuando ocurre un desacuerdo tan grande, algo anda muy mal con una o con ambas teorías. Sigue siendo posible que nuestra comprensión teórica actual sea errónea, pero la relatividad general describe bien el cosmos y el modelo estándar hace un buen trabajo a nivel cuántico, pero solo cuando se comparan las dos teorías es donde surge un problema. ¿Cuáles son algunas de las posibles soluciones? Bueno, hay varias propuestas, muchas en realidad. Por ejemplo, una explicación surge del hecho de que el modelo estándar supone que no existe una unidad de espacio más pequeña. Eso significa que el volumen más pequeño que uno puede imaginar se puede dividir en unidades aún más pequeñas en una serie interminable, pero ¿qué pasa si hay una unidad de espacio más pequeña en realidad, lo que podríamos llamar algo así como una especie de átomo de espacio? Si eso es cierto, entonces los cálculos cambian y en ese escenario la discrepancia entre la energía cósmica y la cuántica pueden desaparecer. Y otra idea es que hemos sido engañados por nuestros sentidos, porque a medida que experimentamos el mundo que nos rodea, parece movernos en tres dimensiones espaciales. Pero si existieran dimensiones adicionales del espacio, eso cambiaría radicalmente nuestra teoría de la gravedad, y eso significa que los cálculos cuánticos que actualmente se realizan en el espacio tridimensional son incorrectos. Y si bien se desconoce la respuesta final, parece más probable que el problema surja en nuestra comprensión del mundo de lo muy pequeño. Después de todo, si la predicción del modelo estándar fuera correcta, el universo se habría expandido tan rápido que las estrellas, las galaxias y los humanos nunca habrían existido. Pero un misterio es un misterio. El simple hecho es que los investigadores no saben por qué nuestras teorías de los mundos cósmico y cuántico hacen predicciones tan diferentes. Y a pesar de décadas de esfuerzos, la respuesta ha eludido a alguna de las mentes más brillantes de la ciencia. Simplemente tendremos que esperar hasta que algún día, en el futuro, alguien resuelva este enigma cósmico y entre en el panteón de las leyendas de la física. Otro tema musical y regresamos en unos instantes con más Desde el Sur, explorando el cosmos. Concluir que la vida en la Tierra y en cualquier lugar del universo depende de que el campo de Higgs exista y sea estable es, mal que le pese al propio Higgs, darle a ese campo atributos de divinidad. Y si además afirmamos que es crucial para la existencia de los átomos y por lo tanto para la existencia de la Tierra y toda su vida, y que incluso podría ser capaz de provocar la destrucción del universo, algún día en el futuro lejano, es equivalente a decir que todo el universo y nosotros, por supuesto, estamos en el regazo del campo de Higgs. En el regazo de los dioses es una idea que ya explicó Alan Parsons Project en el año 1978 al publicar el tema In the Laps of Gods, parte del disco Pirámide. En el regazo de los dioses. y ahora viajemos un poco más cerca en este cosmos y hablemos de algunas cosas que se están dando en nuestro sistema solar. Una es que la New Horizons, ¿se acuerdan esa sonda que llegó hasta Plutón y más allá? Bueno, está tan lejos que está mapeando ya el sistema solar exterior. Sabemos que el polvo entre las estrellas suele ser un factor extremadamente importante cuando consideramos su efecto en las naves espaciales que se mueven rápidamente. Y aunque solo representan el 1% de la masa en el medio interestelar, porque el otro 99% es gas, sus partículas y sus hielos deben tenerse en cuenta cuando se mueven a una fracción sustancial de la velocidad de la luz. Y como era de esperar, las regiones de formación estelar son particularmente ricas en polvo, pero también debemos tener en cuenta su presencia si estamos modelando la desaceleración en un sistema planetario donde los niveles de polvo superarán con creces los niveles encontrados a lo largo del viaje de una sonda estelar. Claramente, la distribución del polvo es algo sobre lo que necesitamos aprender más cuando salimos y entramos en un sistema planetario, que es un esfuerzo que ya se remonta a la época de las Pioneer 10 y 11, que incluían instrumentos para medir el polvo interplanetario. Las Voyager 1 y 2 llevan instrumentos de detección de polvo, igual que la Galileo llevaba y la Cassini también. Esta última llevaba el analizador de polvo cósmico. Bueno, resulta ser que un comunicado de prensa reciente del equipo de New Horizons lleva también un instrumento, el Student Dust Counter, a bordo de esta nave que está haciendo una contribución significativa a medida que se adentra en el cinturón de Kuiper. Y New Horizons está realizando las primeras mediciones directas de polvo interplanetario mucho más allá de Neptuno y Plutón, por lo que cada observación podría conducir a un descubrimiento. La idea de que podríamos haber detectado un cinturón de Kuiper extendido con una población completamente nueva de objetos que colisionan y producen más polvo, ofrece otra pista para resolver los misterios de las regiones más distantes del sistema solar. Tenemos que tener en cuenta la distribución y composición variables del polvo, no solo en términos de diseño de naves espaciales, sino también para afinar nuestras observaciones astronómicas. Al dispersar y absorber la luz de las estrellas, el polvo produce lo que los astrónomos llaman extinción, atenuando y enrojeciendo la luz de manera significativa. Es parte del fondo óptico cósmico que en gran escala incluye luz de fuentes extragalácticas, así como de nuestra propia Vía Láctea. Estos antecedentes pueden informarnos sobre la evolución galáctica e incluso sobre la materia oscura si sabemos cómo ajustarnos a sus efectos. Señalan que incluso mientras la nave continúa haciendo observaciones dentro del cinturón de Kuiper y la búsqueda de posibles objetivos de sobrevuelo que todavía continúa, sus instrumentos también están arrojando datos con implicaciones para la astrofísica en general. Por ejemplo, New Horizons está en una posición única para realizar observaciones astrofísicas que son difíciles o imposibles de realizar aquí en la Tierra, e incluso desde órbita. Muchas cosas pueden oscurecer las observaciones, pero uno de los mayores problemas es el polvo en el interior del sistema solar. Puede que no sea obvio cuando uno mira hacia un cielo nocturno despejado, pero hay mucho polvo en la parte interior del sistema solar. Y también hay una gran cantidad de oscurecimiento en ciertas longitudes de onda ultravioleta a distancias más cercanas debido al hidrógeno que impregna nuestro sistema planetario, pero que es muy reducido en el cinturón de Kuiper y la heliosfera exterior. Recientemente hablábamos de las transiciones de hidrógeno alfa, que son un factor en las observaciones astronómicas, cuando hablábamos del proyecto Hefaisto de la esfera de Dyson al comienzo de este programa. Esas transiciones de Lyman alfa mencionadas anteriormente producen diferentes emisiones a medida que los electrones cambian los niveles de energía dentro del átomo y son principalmente útiles para estudios del medio interestelar e intergaláctico. Así que New Horizons está a punto de ayudarnos a aclarar cómo los niveles de polvo locales pueden afectar nuestras observaciones de estas fuentes distantes. Es como conducir a través de una espesa niebla y cuando uno sube una colina, de pronto está despejado. De repente se pueden ver todas las cosas que antes estaban oscurecidas. Y cuando uno intenta buscar una luz tenue muy lejos de nuestro sistema solar o más allá de nuestra galaxia, ese oscurecimiento crea un gran desafío. Si medimos cómo cambia esa niebla a medida que nos alejamos, podemos crear mejores modelos para nuestras observaciones desde la Tierra. Con modelos más precisos, podemos restar más fácilmente los efectos de la contaminación por luz y polvo. New Horizons registra el fondo cósmico ultravioleta y mapea también la distribución de hidrógeno a medida que avanza a través de las regiones exteriores de la heliosfera y finalmente a través de la heliopausa y hacia el medio interestelar local. Esto va a ser útil para decirle a los astrónomos algo sobre la evolución de las galaxias al proporcionarles datos sobre las tasas de formación de estrellas a medida que aprendemos cómo eliminar la huella contaminante del polvo interplanetario de nuestras observaciones. Es fascinante ver cómo una sola nave espacial puede, como lo han hecho las Voyager, funcionar como una especie de navaja suiza con herramientas útiles mucho más allá de un solo objetivo. Los sucesores de New Horizons algún día ampliarán esas observaciones a medida que aprendamos más sobre la distribución de polvo hasta la nube de Oort. Y vieron que a comienzos de mayo, el Sol, los que me siguen en las redes saben que lo observo semanalmente, varias veces, tuvo una mancha muy importante y ahora tiene otra más sumada a la anterior, que produjo auroras boreales muy importantes en el norte y auroras australes aquí en el sur, hermosas. Y cuando me preguntan qué son las auroras, cómo se producen, hay algo que muchos ignoran, es que las auroras no son exclusivas de nuestro planeta. También existen en otros lugares y uno de ellos es Marte. Y las hemos visto. Auroras globales invisibles que lo han estado cubriendo frecuentemente durante los últimos meses, según los datos que recopiló una nave espacial de la NASA, y el aumento de esos espectáculos de luces en todo el planeta rojo, incluido una especie de hat-trick, ¿no?, de auroras que, sin precedentes en febrero también, que está ligado, como en nuestro caso, al máximo solar que se está acercando, que es ese pico de actividad del ciclo solar que se da aproximadamente cada 11 años. Marte no es ajeno entonces a las auroras. Ese planeta está bombardeado a menudo por radiación de alta energía del Sol, conocida como partículas energéticas solares, que penetran la delgada atmósfera del mundo rojo y excitan las moléculas de hidrógeno, haciéndolas emitir luz, similar a cómo funcionan las auroras en la Tierra. Sin embargo, y a diferencia de las auroras australes y septentrionales de nuestro planeta, las auroras marcianas también, que son conocidas como auroras de protones, emiten luz ultravioleta en lugar de visible. Y eso significa que no se pueden ver a simple vista. Pero está la nave Mars Atmosphere and Volatile Evolution, la MAVEN de la NASA, que orbita el planeta rojo desde 2013 y que detectó las primeras auroras de protones en Marte en 2016. La mayoría de las auroras observadas por MAVEN se han localizado en regiones específicas, pero cada vez, mientras esos espectáculos de luces invisibles cubren todo un hemisferio que está de cara al Sol, hace que cuando suceda, bueno, no lo llaman como acá aurora septentrional o boreal o austral, no. Lo llaman auroras globales. Y en los últimos meses, el número de auroras globales y otras actividades aurorales han aumentado significativamente. Marte está experimentando su mayor nivel de actividad auroral en los últimos 10 años, y eso solo en febrero, que hubo 3 episodios de auroras globales que nunca antes habíamos visto. Los eventos globales de auroras pueden durar varios días. Las triples auroras de febrero ocurrieron entre el día 3 y 4, el 7 y el 10, y el 15 y el 16. Y como les decía, aunque estos espectáculos de luces no se pudieron ver directamente, utilizaron los datos de MAVEN para poder visualizarlas. Marte no es el único planeta, además de la Tierra, entonces, que tiene auroras. Se han observado estos espectáculos de luces en Mercurio, Júpiter, Saturno y Urano. El año pasado los científicos también detectaron por primera vez fenómenos similares a las auroras del Sol en esos mundos. Y bueno, estamos en un momento en donde de pronto también se nos revelan estas curiosidades en el sistema solar. Y antes de terminar, un tema que está surgiendo ahora es la forma en que estamos utilizando el espacio exterior, ¿no? Con las superpotencias que parecen no tener límites en lo que ponen en órbita, sea alrededor de nuestro planeta, en otros mundos como la Luna y Marte, que ahora son los mundos que estamos tratando de colonizar con distintas superpotencias enviando sus naves allá. Pero pocos saben que no es tan loca la carrera, sino que alguna vez se firmó un tratado del espacio ultraterrestre, que es un acuerdo internacional que rige cómo actúan las naciones en el espacio. Y les quería contar un poquito la historia de esto. Bueno, se lo conoce formalmente como Tratado sobre los principios que rigen las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluida la Luna y otros cuerpos celestes. Lindo nombrecito, ¿no? Es uno de los documentos fundamentales del derecho espacial internacional. Y el objetivo general de este tratado sobre el espacio ultraterrestre es mantener el espacio en paz. Las disposiciones claves incluyen la prohibición de las armas nucleares en el espacio, impedir que cualquier país reclame soberanía sobre cualquier cuerpo celeste y establecer que el espacio debe ser explorado y utilizado libremente por todas las naciones con fines pacíficos. Bueno, este tratado sobre el espacio ultraterrestre fue motivado por preocupaciones sobre el uso de las armas nucleares en el espacio, porque durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos compitieron para desarrollar potentes cohetes y armas nucleares, llegando incluso a probar armas en el espacio. Y en respuesta a esta carrera armamentista, las Naciones Unidas comenzaron a debatir propuestas para un tratado de control de armas que rija el espacio exterior, y lo que condujo al desarrollo de este tratado sobre el espacio ultraterrestre. Y el tratado fue adoptado por las Naciones Unidas ya en 1967. Sus primeros signatarios fueron Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética, y a partir del 2024, 115 países son parte del tratado, incluidas todas las principales naciones con capacidad espacial, y otros 22 países son signatarios. Así que, bueno, les quería comentar que no todo está tan desregulado en el espacio exterior. El tema es que, como todas las leyes, se cumplan y alguien realmente alguna vez las haga cumplir. El polvo espacial, pese a su bajísima presencia del 1% de la masa en el medio interestelar, plantea problemas en la navegación cuando las naves se mueven a una fracción sustancial de la velocidad de la luz. Y también, como el polvo terrestre, ocasiona dificultades al intentar mirar más allá de lo que nuestros ojos permiten ver. Nubla nuestros instrumentos. Confunde nuestras conclusiones. El polvo también estuvo presente en la película Interestelar del año 2014. Su presencia cada vez mayor en nuestro planeta anunciaba una crisis climática que no tendría retorno. Así de trascendental era la presencia del polvo, que también jugaba con la idea bíblica del destino de polvo de cada uno de los seres humanos del pasado, presente y futuro. Y el tema que acompaña la escena de la tormenta de polvo que se avecina se llama justamente polvo. hasta aquí llegamos con el programa número 549 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Saben que pueden encontrarnos en varios lugares, en las redes, como nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, que es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario desde-er-sur. En radios online estamos en la emisora educativa El Hornero todos los lunes por la tarde. Y como saben, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español, que es iVoox.com. Y en mayor calidad van a encontrar el programa en nuestro blog. También les recordamos que pueden contar con las transcripciones del programa en la dirección riquefesanchez.wordpress.com. Y como siempre, estamos abiertos a recibir colaboraciones que nos vienen muy bien, tanto en Patreon, buscando Desde el Sur, como en PayPal, para quienes les interese esta última opción por cuestiones impositivas. No tienen más que escribirnos para que le pasemos la dirección en donde hacer su contribución. Entonces, aquí finaliza el programa 549. Y como todos los meses, tratamos de acercarles todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Nos encontramos en la próxima entonces, y los consejos de siempre: no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. One.